la población. Que no lo conoce, le compro, que no lo conoce, le compro. Ahora ese pollo se cree chorizo y el más pulento en la población. Que no lo conoce, le compro, que no lo conoce, le compro. Ahora este pollo se cree chorizo y el más pulento en la población. Que no lo